día de entrenamiento. Joy, sola. Hola. Hola, mi amor. ¿Tienes hambre? Oh, hermosa. Hey, ¿qué haces levantada? No. ¿Es papá? ¿Cómo amaneció mi chiquita? Está fastidiada. ¿No se supone que debería estar durmiendo? Que tengo hambre, papi. Tengo que irme. No vayas a olvidar tu uniforme. Todo el mundo dice que tienes suerte. No quiero que la desperdicies. No, no lo haré. ¿Se volvió a dormir? Como una piedra. Sé que soy afortunado. Si lo hago bien, el departamento me abrirá sus puertas. Tendré mi propia división y una casa sensacional. Hola. Ah, sí. Claro, lo haré. Aquí está. Sí. ¿Hoyt? Sí, señor. ¿Listo para la acción? Sí, ya estaba saliendo de mi casa. ¿Hoyt? Sí, señor. Los uniformados van a pasar lista, nosotros no. Ok, señor. Hay una cafetería en la séptima y Whitmer. Nos veremos allí a las 10. Ve de civil. Lleva zapatos cómodos. ¿Tienes una pistola de bolsillo? No tengo ninguna de bolsillo, solo a la vereta. Llévala, también esposas. Estaremos en la oficina todo el día, tal vez haya acción. Somos una unidad agresiva. Lo sé, señor, es lo que me emociona y quería darle las gracias por darme... ¿Qué pasó? Siento como si fueran las pruebas para el equipo de fútbol. Ojalá ya fuera mañana y así ya sabría si me eligieron o no. Hoy no es mañana, es hoy. Sé que te elegirán. ¿Crees? Pero continuarán su curso a pesar de los problemas que enfrenta el peso mexicano. Dijeron economistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Debido a la pérdida de valor del peso, estima que las exportaciones bajarán 12% durante este año. Buenos días, señor. No, gracias, yo comí temprano. Come algo antes de que vayamos a la oficina, yo invito. Gracias, señor, pero ya... No comas entonces. Qué lindo lugar. ¿Puedo leer mi periódico? Lo siento, señor, yo... Gracias. Creo que sí pediré algo. No, ya no, no pediste a tiempo. Solo quiero leer mi periódico, cierra la boca. Siquiera no sudaré dentro de una patrulla todo el verano. Cuéntame algo, Hoyt. ¿Mi historia? No tu historia, una historia. Ya que no cierras la boca para que pueda leer en paz mi periódico, cuéntame una historia. Es que no tengo ninguna historia. ¿No tienes ninguna historia? No. Yo te contaré una historia. Este es un periódico. Dice un 90% de idioteces. Pero es entretenido. Por eso lo leo, porque puedo distraerme. Y ya que no me dejas leer, tendrás que entretenerme con alguna idiotez. Estoy esperando. Comienza. Detuve a un ebrio manejando... ¿Un ebrio manejando? Déjame sacar el arma. Por favor. ¿Eso hiciste? Bueno, sí, escuche, estábamos... ¿Qué? Esto es interesante. ¿Y quién? Yo y estaba con Debbie. ¿Qué Debbie? Señor, lo siento, Debbie Maxwell, la oficial que me entrenó. ¿Una mujer te entrenaba? Sí, señor. Ah, ok. Dime, ¿era blanca o negra? Era blanca. Ajá, ¿te la tiraste? ¿Qué? ¿Que si tú te la tiraste o qué? ¿Acaso era lesbiana? ¿Qué tal, eh? Es una gran policía. Ah, es buena policía. Ya puedes continuar. Sí, era una noche tranquila. ¡Pum! ¿Qué le pasa? Nunca sabes qué puede pasar. Sigue. Ok, bueno, era una noche tranquila. Íbamos por la calle de Van Owen. Yo manejaba y un Acura lujoso apareció del lado derecho de la calle a toda velocidad y le indiqué que se detuviera con la sirena. Y el sujeto se siguió como si yo fuera invisible hasta que por fin se paró. Sus papeles estaban en orden, pero cuando le hice la prueba del aliento dio positivo. Lo subí a nuestra unidad mientras Debbie inspeccionaba su auto. Ella me llamó porque había encontrado una pistola 38 cargada con 2 balas. ¿Ah, sí? Sí, así que ella continúa buscando y descubre 500 gramos de droga en el tablero. Resultó que era dealer. Además, hace tiempo había salido bajo fianza. Iba a matar a su excompañero antes del juicio. ¡Pum! Evitamos un homicidio. Lo atraparon. Increíble. Lo es. Que pudieras estar con una preciosa perra por un año y que lo más entretenido que puedas venir a contarme sea la detención de un ebrio. Pero me mentiste. Le mediste el aceite. Anda, dime. Tú sabes que se lo mediste en el asiento trasero. ¡Pam! Código 3X. Por favor, tengo esposa. ¿Y eso qué? ¿Tienes pistola o no? Sí. Ok, eso se acomoda en una trusa. A su derecha y a su izquierda tiene bolsillos, ¿sí? En algún bolsillo hay plata. Quiero que lo revises y pagues la cuenta. Dame el menú que pusieron en el parabrisas. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Ponlo en la guantera. Este auto no es una patrulla formal. No. Este es sexy. ¿La oficina está en los cuarteles de la división? Estás en mi oficina. ¡Arriba! Hoy es día de entrenamiento, oficial Hoyt. Serás un detective a prueba este día. Tengo 38 casos esperando juicio, 63 en investigación, otros 250 sin aclarar. Superviso 5 oficinas, 5 personalidades diferentes, 5 problemas. Tú podrías ser el número 6. Pero no le ayudo a nadie, ni tampoco soy niñera. Solo tienes este día, y este día tú demostrarás que puedes. Si no te gustan los narcóticos, bájate de mi auto. Consíguete un empleo, no sé, donde firmes cheques o algo aburrido. Ya oí. Ok. ¿Pero por qué narcóticos? Yo quiero servir a mi comunidad en la guerra contra las drogas, señor. Sí, pero ¿por qué quieres ser narc? Quiero ser un gran detective. Si eso quieres, quédate conmigo y lo lograrás. Olvida las idioteces que te enseñaron en la academia. No pongas en práctica eso. No durarás ni un día. Haré todo lo que usted me diga. Mi negro. Quiero que bajes tu ventana. Tienes que escuchar la calle, olfatearla. La tienes que saborear. ¿Cómo está tu calor? Leve, Levi's. Tienes que aprender. Si no te entienden, te asesinarán. Estos malditos explotan toda clase de cosas a tus espaldas. ¿Se refiere a que usaremos la fuerza bruta en las calles, igual que todos esos que están ahí? Ese ya no es nuestro estilo. Nadie cree en eso. Ahora todo está aquí. Usamos el cerebro, los negros nos hemos vuelto más fuertes. ¿Crees que digo locuras? ¿Eh? No sé qué creer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? ¿Cuánto llevas de casado? Un año. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tienes hijos? Sí, una chiquita de 9 meses. Sí, yo tengo 4. Varones, si quieres uno, avísame, haré cita con tu esposa, no fallaré. ¿Podríamos no hablar de mi familia? Yo respeto eso. También tengo a mi reina. Era maravilloso tener una esposa joven. Seguramente aún la fornicas de frente. Por favor. No quiero hablar de mi esposa. Exactamente, Jake. Estás tan enamorado que tienes esa mirada. El día que llevas a tu señora a la oficina es el día que no vuelves a casa. Tienes que esconder ese amor muy adentro. O esos bastardos de las calles lo descubrirán, lo usarán en tu contra y te aplastarán. Jamás trabajes con ese anillo. Hablo muy en serio. Ok, ok, gracias. ¿Qué hay aquí? Transacciones. ¿Ves a ese salvatrucha que está sentado por la cerca haciéndose el que no vende mota? Ajá. Es mi muchacho. Es mi muchacho, Neto. Tiene 17 años, pero es capaz de matar a los mejores. Trabaja para mí. ¿Quiere decir que es un soplón? Es del equipo. Tengo ojos por todas partes. Trafica con marihuana para mantener a la familia. Siempre que algo pasa, él me avisa. Grandes transacciones. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Confía en él? Sí, por supuesto que confío. Protejo a su madre, que es indocumentada. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Pon atención. Eso es. Quiero acción. ¿Qué esperan? ¿No crees que esto es sexy? Eso es. Mira el intercambio de manos. Ah, ya, sí. ¿Cuándo fue la última vez que detuviste a un sospechoso? Hace unas semanas. Necesitas práctica. Son unos estudiantes. Hoy tendrán su lección. Detendremos a esos niños fresas por estar comprando marihuana. No, nunca solicites refuerzos al ataque. Ya estamos aquí. Llegó por quien lloraba. ¡Antinarcóticos! ¿Eh? ¡Levanten las manos! ¡No nos tiren! ¡Arriba! ¡Mirad más arriba! ¡Tú, la mujer, las manos en la ventana! ¡Mirad al frente! ¡Coloca las manos en la ventana! ¡Pero oye! ¡A mí no! ¡Al frente! ¡A mí no! ¡Mano izquierda! ¡Apaga el auto! ¡Así! ¡No te muevas! ¡Quita las llaves y arrójalas por la ventana! ¡Pongan las manos en el pecho! ¡Quiero que lo hagan ahora! ¡Entrégame la marihuana! ¿Qué? ¿Tú sabes de qué estoy hablando? ¡La marihuana! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! Lo siento. ¡Cállate! ¡No te disculpes! ¡Dame la pipa que tienes bajo el asiento! ¡Rápido! Mi mamá me dio esta pipa. ¿Y eso qué? ¡Irá por ella a la cárcel! ¿Qué más tienes? ¡También dame los cigarrillos! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Hey! ¡Controla a tu sospechoso! ¡Ponga las manos en el cristal! Si mueves las manos, te golpearé hasta que te desmayes, ¿entiendes? ¡Pon la cara contra la ventana! ¡Justo ahí! ¿Qué hacen aquí? ¿No les dijeron que hay pandilleros? ¿No saben que es peligroso? Entonces no vengan aquí. Si los vuelvo a ver, voy a quitarle su vehículo y volverán caminando. Dejaré que los pandilleros le hagan el tren a tu novia. ¿No conocen cómo es el tren? Sí. Ok, jóvenes. Gracias por su cooperación. Muévete. Ya guarda tu arma. ¡Qué gran lección! Me gustó cómo te moviste. Te entrenaron bien. Mira esto. ¡Es pura basura! Fíjate, ni siquiera han germinado. Las semillas no están maduras. Es un clásico paquete mexicano. ¡Es basura! Déjame ver. Es del año pasado. Para ser efectivo, un agente de narcóticos debe conocer y amar los narcóticos. De hecho, un agente exitoso debe tener narcóticos en su sangre. ¿Qué? ¿Va a fumar eso? No, tú lo harás. No, para nada. ¿Ah, no? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Eres mormón o testigo de Jehová? No, pero no quiero perder mi trabajo. Este es tu trabajo. No, no lo haré. Fuma. No. Esto no es una lección. Fúmale. Escuche, me volví policía para impedir que las personas... Sí, bla, bla, bla, bla, bla. No te están viendo los jefes si no es cocaína. Dale un jalón. No puedo. ¿Qué hace? Sí, la verdad, si fuera traficante ya te habría matado, idiota. No tienes que negarte o terminarás envuelto en la bandera. ¿Qué demonios te pasa, idiota? ¿Sabes qué? No te quiero en mi unidad. No te quiero en mi división. Sal de mi auto y vuelve a tu pueblo, novato. ¡Oye, qué te pasa! Deme esa cosa. ¡Muévete! Deme la mota, voy a fumar. ¿Quién te crees? ¡Muévete! ¿Quiere que fume? Fumaré. ¡Quítate de ahí! ¡Muévete, imbécil! ¡Virgen, Jake! ¡Pórtate como hombre! ¡Pórtate como hombre! ¡Pórtate como hombre! ¡Dale, dale! ¡Oye! ¿Quieres callarte o te vuelo los sesos? ¡Ay, ay, ay! Hermano, quiero que te la termines. Es toda tuya. Así se hace, negrito. ¿Sientes bien? Le diste un golpe de hombre. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? En la preparatoria todos... Todos... ¿Fumaban? Sí. Eso no lo mencionaste al entrar al servicio. Sé que tienes secretos porque todos los tienen. ¿Eso te gusta? No sabía. ¿Qué cosa? Mi negro. La mota. Adulterada. Con PCP. Me refiero a la penciclidina. Es lo que te di. Es lo que fumaste. ¿No lo notaste? No la he probado. Pues ya lo hiciste. Yo todavía no. Wow. No puede ser. ¿Qué hice? Si me hacen un examen, ¿me van a despedir? Los tenientes nos apoyan, nos avisarán cuando lo hagan. ¡Bum! ¿Por qué me haces esto a mí? Eres un adulto, hermano. Nadie te dijo que fumaras. Tú tomaste la decisión. No te amenacé, ¿o sí? Estoy mareado. ¿Qué pasa? ¡Ánimo! Aquí vive mi informante. Veremos qué opina de ti. Hermano, adelante. Roger, ¿qué pasó, amigo? Qué ¿cómo te tratan todos? Dame esa mano. ¿Eh? No te desperté, ¿o sí? Sabes que nunca duermo. Lo sé. Él es nuevo, es Jake. ¿Qué esperas? Entra. Sí, ¿qué esperas que no me invitas un trago? ¿Qué tomas, Roger? ¿Qué tomo? Solo lo mejor. Lo sé, lo mejor para el mejor. Dijeron que algo te pasó en Las Vegas, que alguien anda tras de ti. Quieren fastidiarme, todo está en orden. Los rusos quieren asesinarte. Sabes que cuentas conmigo. Lo sé, gracias. Jake, toma tu medicina. Por estar de vuelta. Por estar de vuelta. Veo que te dieron en pañales a este novato. Alonso, lo elevaste hasta las nubes. Sí. ¿Qué se fumó, eh? Ah, lo mejor de México. Claro. Basura. ¿De dónde vienes? North Hollywood. ¿Cómo te apellidas? Hoyt. Hoyt. Hoyt. Hoyt. Safety fuerte en North Hollywood High. Así es. ¿Cómo se enteró? Sí, ¿cómo carajos lo supiste? Le pongo atención a los buenos. Ya veo. Disculpen. Ah, safety. Dime qué pasó. Lo siento, no cuentes conmigo. Es tu culpa, tú resuélvelo. Oye, te contaré un cuento. Un hombre sale de su casa camino a su trabajo y ve un caracol ahí en su puerta. Lo levanta y lo arroja a través del techo hasta el patio. El caracol se golpea contra una roca. Su concha se hace pedazos y se queda ahí en el jardín. Ahí tirado, herido. Pero no se muere. Después de un rato puede arrastrarse de nuevo. Y un día se voltea y mira al frente de la casa. Y al fin, después tal vez de un año, el caracolito se arrastra de vuelta a la puerta. Al llegar, el hombre sale de la casa, camino al trabajo y vuelve a verlo. Lo mira y le dice... ¿Cuál carajo es tu problema? No tuvo gracia. No tuvo gracia. ¿De qué te ríes si no te parece gracioso? No lo sé. No lo sé. Oye, yo... Oye, oye. Cuando descifres esta historia, niño, comprenderás las calles. No hay nada que descifrar. Es una broma sin sentido, estupideces. No le hagas caso. Oigan, ¿saben qué? Eso ya lo descifré. ¿En serio? Ah, ¿sí? Sí. Ah, ya comprendiste las calles, ¿eh? Sí, bueno, el tema es lágrimas y risas. Ya no quiero que tomes. Dime, ¿qué marihuana es esa? No, espera, Alonso. Lágrimas y risas. Lágrimas y risas. Lágrimas y risas, ya entendí. Sí, tienes que controlar tus lágrimas y risas. Porque es todo lo que tienes. Y nadie puede robártelo. Está loco. ¿Qué dices, Roger? ¿Crees que tenga madera para este trabajo? Tú eras igual. ¿Qué? Eras el mismo cuando eras novato. No es cierto. Querías salvar al desgraciado mundo. Sí, sí, tienes razón. Estaba en las lágrimas, en las risas, sí. La ilusión duró como una semana. Tengo que trabajar. Gracias por los tragos. Me dio gusto saludarte. Sí, señor. ¿Qué harás en la tarde? Me estaré en casa contando el dinero. Ya me estoy acercando a mi sueño dorado, las Filipinas. Y jamás volverán a verme. Así es, quiero ir contigo. Estás invitado, ¿eh? Abre los ojos, te sentirás mejor. ¡Pum! Despierta. Despierta. ¿Tú quién eres? Soy el hombre de la mota, ¿y tú? Policía, hermano, aguas conmigo. Ah, no dispares. Trágate esa cerveza, te vas a sentir mejor. Trágate la cerveza, novato. Te hará sentir mejor. Vaquero, no sabía que fueras tan agresivo. Gracias por tu apoyo. Debiste matarlos. ¿Qué te pasa? Oye, niña, espera. ¡Marihuano! ¡Y a ti también, estúpido policía! Ok, primas son de la Kielsa y otra vez se los van a matar, idiota. Ya, cálmate, cálmate. ¿Ya estás tranquilo? No, claro que no. Mira mi nariz. Ya sé, no tienes nada. Solo ponte hielo. No te pasó nada. ¿Qué hacías aquí con este par, Estos dos idiotas tal vez tienen sida. ¿Por qué no estás en la escuela? No entré a clases, iba a una fiesta. Tú por poco te vuelves parte de ella. ¿De dónde dijiste que eran tus primos? De la Hillside 13, okay. Y espero que no se les olvide. Entonces diles que te protejan, ¿quedó claro? Toma tu mochila y ahora vuelve a casa. Necesito ya la declaración. No necesitamos nada, corre, corre. ¡Mis primos los van a encontrar, marihuano! ¿No los arrestaremos? ¿Quieres golpearlos? Adelante, proteger y servir. Tengo una pera de boxeo en mi casa, estos no deberían estar en las calles. ¿Oíste, imbécil? ¿Qué prefieres, casa o cárcel? ¿Tú qué crees? Hay espacio para ti en la cárcel. ¿Quieres ir a la cárcel? Muchachotes que te obligarán a ponerte de rodillas. ¡Chúpamela! ¡Tengo conocidos! Eso quisieras. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué traes? Nada. ¿Traes algo? No, amigo. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde está la droga? No traigo nada. ¿No? No. ¿Traes plata? Me mentiste. Tienes suerte de que no te obligue a comértela. Tú levántate, arriba. Que te levantes. Estás asustado. Date la vuelta. Date la vuelta. ¿Te gusta violar niñas? ¿Te gusta violar niñas? ¿Así te diviertes? No. Es lo que te gusta. Te gusta violarlas. Es lo que te gusta hacer. No me mientas. Y me dijiste que te lo chupara, maldito vago. ¿Acaso escuché mal? No. Mira. Te lo chupo. Eso quieres, ¿no es verdad? ¿Eso dijiste? ¿No dijiste chúpamelo? No me mientas. ¿Eso dijiste o soy un mentiroso? ¿No dijiste chúpamelo? No fue lo que dijiste, imbécil. ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy mintiendo? No, no, amigo, no. ¿Dónde está? Ni siquiera lo veo. Los pantalones. Bájatelos. ¿Es lo que quieres? Te chuparé las bolas. ¿Con cuál empiezo? Dije, toma una decisión y dímela. Ok, ok. Pon las manos atrás. Quiero que cierres los ojos. Cierra los ojos. Tienes suerte de que esté muy ocupado. De lo contrario, te lo rebanaría y lo metería en medio de tu cola, perra. ¡Ah! Ya me dio sed. Quiero una cerveza. ¿Qué opinas? ¿Quieres una? Ah. Los dejaré a los tres para que se peleen. ¡Perra maldita! Si te vuelvo a ver, voy a fornicarte, perra. Ni siquiera sabrás de quién se trata. Te la meteré por atrás, te fornicaré hasta que llores y grites, hasta que te parta en mil pedazos. Tiene 14 años. Son las mejores, idiota, las que son menores de edad. ¡Ya vete, policía! ¿Cerveza? No quiero tomar cerveza, señor. ¿No? ¿Molesto? Dime, ¿es por la plata? Ten, ponla con la evidencia. ¿Y los sospechosos? Anda, ve por los sospechosos. No sé dónde están. Usted los liberó. Ah, ¿los liberé? Usted los liberó. No es verdad. Si quieres jugar al policía, quédate en tu patrulla, ¿ok? Estás en investigaciones. Que la basura se ocupe de la basura. Somos profesionales, ¿ok? Vamos por los peces grandes. De cualquier forma, esos idiotas drogadictos te hubieran matado como por si nada. Por eso deberían estar en la cárcel. ¿Para qué? Los golpeaste, les quitaste la droga y yo la plata. Los tipos de Hillside tal vez los maten. Oye, ¿qué más quieres? Quiero justicia. ¿Eso no es justicia? Eso es justicia callejera. ¿No te gusta esa justicia? Entonces dejemos que esos animales se destrocen. Adivinaste. Al carajo todos los que sean como ellos. Por favor. Por desgracia no es así. Los buenos mueren primero. Los niños, las mamás, los hombres de familia. Ninguno querría que le tocara una bala perdida. Para proteger a las ovejas, tienes que cazar al lobo. Solo un lobo caza a otro lobo, ¿entiendes? ¿Qué? Que si quieres proteger a las ovejas, mata a los lobos. ¿No me escuchaste? ¿No estás escuchándome? Sí, en fin. Sí, en fin. Ya sé que no te importa. Una pregunta. ¿Nunca los envía a la cárcel? Parece que quisiera tenerlos afuera. ¿De qué demonios hablas? No sabes de qué hablas, novato. Se nota que no sabes escuchar. Hacen cárceles gracias a mí. Todos mis criminales juntos sumarían 15.000 años en total, basándose en mis investigaciones. Mi récord habla por sí mismo. ¿Cuántos criminales has arrestado? ¿Eh? Sí, ya lo sabía. No pienso fumar crack ni bueno, nada de eso. Entonces ponlo en la guantera, por favor. También los $60, Jake. Nos servirán luego, serán nuestra tarjeta de crédito. Jake, no me hagas caso. Hiciste lo correcto. Me recuerdas a mí cuando perseguía a los malos, robándoles un mundo. Hiciste un estupendo trabajo, oficial Hoyt. Gracias. Y no solo eso, le aplicaste la llave estranguladora. Otro oficial no habría actuado como tú. Oye, espere. Me estaban golpeando entre los dos. ¿Qué hacías? Hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Hiciste lo que tenías que hacer. Eso es todo. ¡Aú! ¡Aúlla, lobo! ¡Aúlla! ¡Aú, ya lo ves, ¿no? ¡Aú! ¡Hazlo! ¡Aú! ¡Aú! Dije lobo, no gallo. ¡Un lobo! ¡Aú! ¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! Ese es un gallo. Dame un lobo. ¿Para qué? Deme la cerveza. Tus deseos son órdenes. Tienes magia en los ojos, Hoyt. Tú tienes magia en los ojos. Eleva tu inteligencia callejera y causarás daño en las calles, te lo garantizo. Superman. Tamper with my brain. Spin a 10-digit number when you call me by my name. The system has been aimed for every 211 and every 187. My niggas just to blame. What happened to the yellow is a motherfucking shame. I'd rather if I spent 41 and 2 were in the game. Lo estaban buscando por todas partes. Sí, le buscaron un par de policías. Le querían quitar todo su dinero. No te creo. ¿Qué quieres, Blanco? Crack. Unos 20 dólares. ¿Crack? ¿Sí? Apesta policía en esta maldita patrulla. ¿Piensas que soy un negro imbécil? Púdrete, idiota. Cásalo. Quiere que... Por favor. ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Ey! ¡El de la silla de ruedas! ¡Por favor, espera! ¡Ey, tú! ¡Alto! ¡Perdón! ¡Dios, ten cuidado! ¡Soy oficial de policía! ¡Detente! ¡Alto! ¡Por favor, sí! ¡Fuera! ¡Fuera, lárguense! ¡O llamaré a la policía! ¡Oficial de policía, no se preocupe! ¡Ey, tú, detente! ¡Nagare con Nagara! ¡Te dije que te detengas! ¡Nagare con Nagara! ¡Quiero que salgas de mi tienda! ¡Fue hoyo! ¡Déjame en paz! ¡Cálmate, cálmate! ¡Eita! ¡Eita, guachayayo! ¡Guachayayo! ¡Comcha! Esto te encanta. Maldito imbécil. ¿Por qué me hacen esto? Levántalo, levántalo. ¡Malditos violadores de los derechos civiles! ¡Cuidado con las piernas! ¡Abajo! ¿Qué no oíste que tengas cuidado, perro? ¡Levántale las piernas, levántalas! ¿No tiene nada mejor que hacer que venir a fastidiarme? ¡Carajo! ¡Guachayayo! ¿Para quién trabajas? ¡Púdrete, hermano! ¡No trabajo para nadie! ¿No ves que soy discapacitado? No digas mentiras, tienes crack. ¡Ya no le hago a eso, hermano! ¡Tú lo sabes! ¿Nada de crack? No, señor. Pero encontré esto. ¿No que no? Por Dios, hermano, no es mía. Este hijo de perra me la puso encima para incriminarme. Le voy a patear la cola. ¿Para quién trabajas? Oye, ¿no entiendes que no trabajo para nadie? ¿Por qué carajos me preguntas? ¡Ya déjame en paz, hermano! ¿De dónde salió esto? Que ya no fumo, no traigo nada, ya no. ¿De dónde salió? Abre la boca. ¿Qué eres, doctor, ahora? Soy dentista, abre la boca. Levanta la lengua. Ya te dije, no traigo nada. Tu compañero me revisó. Sí, ok. ¿Traes pluma? ¿Pluma? ¿Una pluma? Cuando uno se quiere portar bien, no lo dejan. No tienes nada en la boca. ¿Eh? Ya te dije que no. ¿Cómo que no? ¿Con qué nada? ¿Y qué es eso? ¿Qué va a ser? ¡El maldito crack! No me digas, nuestro amigo el crack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estás quebrado ahora. Tienes crack. Y esta, con tus antecedentes, te darán 10 años por bala. ¿Lo sabías? Y ahora vas a darme un nombre. ¿Tú sabes? Son 10 que años, no, entiéndelo. Sé que no eres lo que dijiste. Dame un nombre. Van 20. Dame un nombre. Son 30 años. ¿Quieres ir a la cárcel o a tu casa? Está en el condado, hermano. ¿Quién? Es un negro llamado Sandman. Es todo lo que sé. ¿Qué más quieres, carajo? ¿Sandman? ¡Sandman! ¿Ves qué fácil? Déjalo. Ya estoy harto de esto, hermano. ¿Quieres evidencia? ¿Para qué evidencia? Mi negro. Habla Bob. ¿Qué tal, Bob? ¿Quién eres? Yo, Alonso. ¿Quién? Alonso. ¿Tienes ahí tu libreta? Sí, ¿qué quieres? La dirección de Sandman. Ajá. El de la mafia, tal vez esté encerrado. Espera, déjame buscarlo. Te espero, adelante. Lo que hizo no está permitido. Lo de la pluma, sí. Si se quiere ir a quejar, ¿qué haremos? ¿Alonso? ¿Eh? ¿Quién? Sí. 2-3-1-3-0, calle jefes. 113. Sí. Kevin Miller Sandman, ¿lo anotaste? Adoro. Sí, lo tengo, ya sé dónde es. Muy bien. Sí, es cerca de Imperial Courts. Exacto, sí. Bien, te lo agradezco. Sí. ¿Iremos por Sandman? Lo arrestaremos. ¿Qué, quiere abrir una tienda? Son cosas robadas que nunca reclamaron. Son para mis testigos, soplones y víctimas. Regalos para sus familias. Ten, ponte esto. Vámonos. Según inteligencia, su esposa está aquí sola. Tiene dos hijas, dos mujeres, jóvenes. Y parece que un hijo varón. Si él no está aquí, ¿qué hacemos aquí? Hay que voltear la casa. Espere, ¿es en serio? Somos la policía y hacemos lo que se nos antoja. ¿Por qué no consigue una orden? Hay que hacer las cosas en caliente. Ponte de aquel lado y no dejes que me maten. ¡Policía, con orden de cateo! ¡Es la policía! ¡Ábranos! ¡Kevin está en la cárcel! Ok, solo abra la puerta o tendremos que tirarla. ¡Ya les dije que Kevin está encerrado! ¡Abra la puerta o la derribaremos, señora! ¡Él no está aquí! ¡Les dije que Kevin está en prisión! Traigo una orden. Abra la puerta, por favor. ¡Carajo! ¡Que no aquí! ¡Al suelo, señora! ¡Rápido! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No se mueva o le disparo! ¡No se mueva! ¿No hay nadie en casa? ¡Que si no hay nadie en casa! ¡Mi sobrino Dimitri está en la habitación! ¡Tiene 10 años! Ok, ok. Revisaré la casa. Veré si hay armas. No hay nadie en la cocina. ¿Dimitri? Sí. Levanta las manos, levántalas. ¿Hay alguien más contigo? No. ¿Seguro? Sí. Quédate donde estás. No quiero que te muevas. Levántese, de pie, de pie. Quiero sus manos donde las veas. Sus manos donde las veas. Siéntese y ponga las manos en las rodillas. Siéntate, no te asustes. Nosotros somos los buenos. Quiero que te sientes junto a tu tía. Anda, quiero ahí a los dos y no se muevan. Anda. La casa es un código 4. Comenzaré a buscar. ¿Dónde está la orden de cateo? ¿Perdón, qué? Quiero ver la orden. Deben darme una copia. Sí, mi compañero la tiene. Vendrá enseguida. ¿Y sus refuerzos no vinieron? Mire, hágame un favor. No hable hasta que terminemos la investigación. Bueno, usted tiene la sartén por el mango. Así es, señora. Maldito perro, hijo de la... ¿Ok? Novato, ¿eh? No abra la boca, ¿ok? Dimitri, ¿estás bien? ¿Eh? ¿O no? ¿O no? Tu mano. No te preocupes. Todo está bien. Eso es. Señora, permanezca sentada. ¡Calladito! ¡Tú no pagas mi renta, pedazo de...! ¡Que se siente, señora! ¡Todos son iguales! ¡Tienen que venir ebrios y maltratarme en mi casa! ¡Ok, siéntese ahora! ¡Los odio! ¿Quieres dispararme, novato? ¡Dimitri, cierra los ojos! ¡Este apestoso niño policía va a dispararme! ¡Siéntese ahora, oigan, señora! Oigan, tranquilos. Todo está bien. Todo fue un error. Le ofrezco disculpas, está limpia. Y gracias por su cooperación. Quiero ver la orden. ¿Qué? Enséñame la orden, ¿gano yo? Tenga. Jake. Barrio. ¿Qué le pasa? ¿No buscaba a Sandman? ¿Eh? ¿Qué carajos iba a buscar ahí? Iba a buscar estupefacientes, armas, drogas, no sé, bolsitas. ¿Y dinero? Habla ahora, Jake. Esa señora reclamaba su plata, ¿ok? Esa perra estaba furiosa y quiso vengarse. Como sea, señor. Voy a aparecer en el noticiero nocturno uniformado de naranja, tras las rejas, y todo será su culpa, ¿ok? Con todos los escándalos que ha provocado la policía, aprovecharán para acusarnos de lo que sea. Detente. Detén el auto. ¿Aquí, señor? Sí, hazlo. Escucha, estás en una posición privilegiada. Lo mejor es que abras los ojos y cierres la boca. Si lo que intentas es hacer el bien en el mundo real, esta es tu oportunidad. Pero es demasiado para ti. Deberías volver a tu división y quejarte con el comandante para que te dé un trabajo más relajado, investigando choques. Tú tienes que decidir si quieres ser lobo o una oveja. La muerte es segura, la vida, ¿no? Tatúate esto. O échale la mano. ¿Qué estamos haciendo aquí, señor? ¿Quiere que nos maten? ¿Conoces este barrio, Jake? Sí, es la jungla. Así es. Dicen que si vienes aquí, debes traer contigo un pelotón. Tienen razón. Este es el corazón. La jungla de Damu y su cuartel. Asesinos. Muchas investigaciones de homicidios terminan aquí. Una sola entrada, una sola salida. Creí que íbamos a comer. Nunca vengas aquí sin mí, ¿comprendes? Lo digo en serio, por tu bien. ¿Cómo es que lo dejan pasar? Porque los respeto. Además, si se portan mal, yo también sé portarme mal. Entrenadas. Ellas les avisan cuando vengo. ¡Ya llegaron los una vez. ¿Una vez? ¿Qué pasó, Bone? Alonso. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Ah, nada en especial. Qué bueno que te veo para darte las gracias por lo de mi sobrino. ¿Lo ayudaste en serio? No fue nada. Deberías llamarme. Ya me fastidió ese imbécil. No soporto al idiota. ¿Quiénes son? Solamente unos pandilleros. Ellos saben quién es el jefe. ¿Qué pasó, Alonso? Hola, Spider. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ese. Hola. Hola, ¿qué pasó, chiquitas? Qué lindas están. Oh, tanta jalea y yo sin pan tostado. ¿Quién vive aquí? Una de mis mujeres, una amante que no me cobra. Una princesa sensual, no te preocupes. ¿Quién es? Policía, policía, señorita. Papi. Ah, mami. Mi papi lindo. Es el nuevo, Jake. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jake? Es un placer, pasa, bienvenido a mi casa. Gracias. Sara, dale de comer, sí, trátalo claro, bien. Por supuesto. ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Mira, Jake, tengo cable. Puedes ver lo que tú quieras, ¿sí? Ok, gracias. Te quedas en tu casa. ¿Ok? Vuelvo pronto. ¿Cómo estás? Bien. Ok, ok. Este es un guiso del Salvador, Jake. Gracias, huele bien. Disfrútalo. Sí, claro, lo haré. Vámonos. Tenemos una junta en 15 minutos. Ni siquiera le di las... Olvídalo. Adiós, amiguito. ¿Cómo está mi hijo? ¿Te portas bien? Sí. ¿Eh? ¿Estás...? Creciendo, papacito. Creciendo. ¿Estás bien? Sí. Ok. Usa esto. ¿Quién está aquí? La crema de la crema. No hables a menos que te hablen. Ven. ¿Qué tal, señores? Es un gusto. Este joven trabaja conmigo, Jay Hoyt. El capitán Lou Jacobs. Si necesitas hablar con un federal, él es el indicado. Él te apoyará, es un buen hombre. Mucho gusto, señor. Stan Gursky dirige las investigaciones de tiroteos. Piensa en él antes de disparar, porque si te equivocas, te arrancará las bolas y las usará como dados. Y él es el detective Doc Roselli. Investiga los robos millonarios para la gente de Alcurnia. Si se te pierde un Picasso, atrapará al ladrón o morirá en el intento. Es bueno. Es un placer. Excelente, hombre. ¿Quieres que...? ¡Pum! ¡Chu! Pide algo de comer, lo que se te antoje. Señores. No sé por qué hablo contigo. Yo no hablo con hombres muertos. Aún estoy aquí. Infeliz. Disculpen. ¿Por qué esa cara larga, Doc? ¿Los federales confiscaron tus propiedades? Vete al diablo, Alonso. Cuéntale lo que sucedió. ¿Qué esperas? Cuéntale. Si te parece tan gracioso, dilo tú. No, no, es tu caso. Tú cuéntale. Ok. Se trata de un ladrón a quien habían buscado por 12 meses. Uno que no dejaba evidencia y el capitán me fastidiaba todo el tiempo. La sentencia fue hoy. El juez era mujer. Así es, Landers. Ah, Landers, es competente. ¿No? Antes de la audiencia, el sujeto consiguió mantequilla de maní y se embarró todas las nalgas. ¿Qué? Y se quedó ahí frente al tribunal esperando dar su declaración. Luego se metió la mano debajo del pantalón y, por supuesto, se embarró todos los dedos. Ni los vagabundos se le acercaban. Luego miró a la juez directo a los ojos y lamió sus dedos. Eso hizo. Y la juez dijo: oh, pobre hombre, está loco, no puede ir a prisión. Y lo llevaron al psiquiatra. Le vio la cara. Sí, es que se cree muy competente. Sí. Cuando descubrió de qué se trataba, el sujeto ya había sido transferido. Caso cerrado. Sí, cerrado. Ese maldito estará 6 meses en el manicomio. Luego se curará y saldrá libre. Ese jamás irá a prisión. Dale un poco de crédito. Funcionó su sistema. Merece estar libre. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú no? Te diré algo. Si me encuentro este sujeto en la calle, lo mataré yo. Mejor descarga su pistola, Stan. Alonso, tuviste unas vacaciones caras en Las Vegas. ¿Cómo cometiste tan grave error? Eso no es nada, olvídalo. Yo no sabía, no era mi ciudad. Además, no soy omnisciente. A los rusos no les importa nada. ¿Te eliminarán? Yo, en tu lugar, me largaría de aquí. ¿Por qué? Es pan comido. ¿Qué harás? Tengo apoyo y dinero. ¿Ah, sí? Sí. ¿De quién? De un informante, el más viejo. No hay problema. Él conoce todos nuestros negocios. Si desaparezco, ¿quién va a mantenerlo al día? ¿Ustedes? Le cobro un porcentaje. ¿Ok? Tú decides. No quiero que esos rusos te encuentren y no quiero verte en los encabezados como los otros idiotas. Ya entendí. ¿Quién conduce? Yo. Un Mercedes. Ok. Que traigan el auto. Ok, ya oí. Es un Monte Carlo negro con ventanas agujeradas. Sí, soy yo. Tenemos luz verde. Sí, así es. Quiero que le faxees una copia de la orden al encargado. El juez tiene que firmarla. Quiero que tú y Paul me la lleven a la locación 1, ¿entendiste? Avísale a Jeff. Dile que lleve herramientas, picos y palas. Que se los firme mantenimiento. Pedí una copia. Eso es, date prisa. Adiós. ¿Cuánto efectivo había en esa chaqueta? 40 grandes. ¿Las palas para qué son? ¿Quieres saber? Sí, quiero saber. Nada es gratis en este mundo, Jake. Tampoco las órdenes de arresto. ¿Para qué te pregunté? Mira cómo lo hago enojar. Lindo traje, Mark. ¿Quieren callarse, par de perros? Eso es. ¿Qué pasó, Alonso? ¿Traen picos y palas? En la cajuela. ¿Qué quieres agujerar? Ustedes lo harán. Qué lindo trajecito. Eso lo dije. Ay, matador. Nada, ¿qué pasó contigo? Se rumoran tantas cosas en la calle, hermano. ¿Tú qué tal? Bien, saludé a los tres sabios. Todo está perfecto. Si ya les dijiste, cuenta conmigo. Lo sabes. ¿Y este quién es? Jake Hoyt, es mi primer día. Vengo de Bali, ¿por qué? Estás muy lejos de casita, novato. ¿Qué hace aquí este imbécil? Tarde o temprano debe aprender. Oye, no quiero que te metas en mi camino, güero. Esto es para expertos, ¿comprendes? Aquí tienes. Es una orden legal, firmada por el juez, gracias a Sandman. Escuchen, la seguridad es primero. Si se resiste, ¡pum!, nos lo echamos. Hay que hacerlo con cuidado para después irnos de vacaciones con la esposa o la novia, ¿sí? Vámonos, señores, no hay tiempo que perder. Escándalo. ¡Tú, novato! ¡Vigílalo! ¡Si se mueve, lo matas! Sí, muy bien. ¿Sabes lo que haces, hijo? Arroja lo que tienes en las manos. 5, 4, 3, 2. ¡Pum! Dame una razón. Alonso les dará una buena lección. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hermano? Todo en orden, muñeco. Sensacional. Esto es para ti. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Limpiarme la cola? Malas noticias. ¿No te importa que tome un poco de tu whisky más caro, o sí? Por favor. Hoy almorcé con los tres grandes. Dicen que al César lo que es el César. ¿Los malditos vampiros quieren mi pensión? No, nada de eso. Solo quieren una parte. Tienen sus botes, sus amantes. Tienen que pagar sus casas. No puedo hacer nada al respecto. Solo cumplo órdenes. Soy un fiel servidor. No, tú eres su perra. ¿Y qué pasará conmigo? Yo te protejo, hermano. Te prometí que jamás volverías a prisión. No te hará falta lo que vamos a quitarte. Lo lamento. Órdenes son órdenes. No me digas mentiras. Tim, Jeff, Jake, trabajaremos en la cocina. Vayan por las herramientas. Dámela. Que alguien lo vigile. ¿Quién va a pagar mi piso? La ciudad. Aquí. Thank you. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué hay aquí, Coca? No, ya verás. Toma ese martillo y dale al candado. Sí, uno, dos. Es un cuarto de millón de dólares, negrito. Hay más de 4 millones. Tu primer día de trabajo y ganaste 3 millones, Jake. ¿No dijiste 4? Ah, réstale los gastos de representación, hermano. Nada es gratis en este mundo. Es tu primer día, novato. Cómprale a tu esposa una minivan y envía a los niños a un colegio caro. Es que todo el dinero que tengo lo he ganado trabajando. Ah, hay quien no se durmió en la clase de ética. ¿Qué te pasa? ¿No quieres una parte? Pues... no. Gracias. Sí, no, porque... no. ¿No? ¿Qué? Entiendo, es tu primera vez. Está bien, no estás conforme. La guardaré. ¿Eh? ¿Tú qué opinas? ¿Estás conforme? Oh, sí, muy conforme. ¿Tú estás conforme? Muy, muy conforme. Terminemos con esto. No toquen nada. Es evidencia. ¿Y qué piensan esos idiotas? ¿Que voy a quedarme tan tranquilo mientras se llevan lo mío? Despídete de este mundo. Jake, acércate. Siéntate. Aquí. Te diré un secreto. Si en tu turno matas a alguien, debe ser tu esclavo en la otra vida. Adelante. Haz lo tuyo. ¿Acaso quieres que lo mate? Sí. Ah, vamos, hijo, hazme un favor. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Hazte un favor. Dale. ¿Es en serio? Cierra las persianas. Ok, lo haré. Hazlo. ¡Pum! ¡Pum! Así. Dispara. No puedo... Estos chiquillos, ¿lo harás o no? No, señor. Ah, dámela. Novatos. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. ¡Oiga, qué hizo! Debes respirar. Respira, eso es. Déjate ir. Respira, así. Está acabado. ¿Y su arma? Aquí. Escucha, Jeff. Te dispararon al entrar. Necesito vacaciones, pero... espera, no. Ok, estoy listo. Aquí voy. Listo. ¿Estás listo? ¡Dispárame! Uno. ¡Oh! ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Entonces te daré uno más. Ok. Escucha con atención, no es lo que sabes, sino lo que demuestras, ¿ok? Les diré qué ocurrió. Mark y Paul, ustedes entraron. El primero fue Jeff. Roger abrió fuego y le dio a Jeff 2 veces. ¿Atravesó el chaleco? Sí, la bala se metió en el estómago. ¡Me entró la bala, imbécil! Ya, no llores, te van a dar una medalla. ¡Llama una ambulancia! ¡Hey! ¿Quieres ir a la cárcel o a casa? Ahora tengo que ordenar los hechos, déjame pensar. Mark, Paul, ustedes entraron. Jeff entró primero, Roger abrió fuego, le dio a Jeff. Nuestro niño Hoyt entró después y acabó con Roger con un par de tiros. ¿Quién le dio a Roger? El nuevo empezó a disparar. ¿Paul? ¿Y qué sucedió? Hoyt lo hizo. Sí, fue Hoyt, ¿ok? La ambulancia. Hecho. Paul, llámalos. 11-49-998, tiroteo. Un oficial herido. Repito, oficial herido. 59-51 de Malva. Felicidades, te darán la medalla al valor por esto. Señor, yo no lo maté. Un grupo de policías lo dice. Pero yo no fui. Usted fue. En las noticias, un policía del Departamento de Narcóticos de Los Ángeles fue asesinado hoy, cumpliendo con su deber en Echo Park. El arma. El vocero de la policía dijo que al oficial le sobreviven su esposa y su pequeña hija. Esto se complica, ¿comprendes? Sí, claro, comprendo. ¡Oye! ¡Esta es la segunda vez que me apuntas! Oh, ¡no habrá una tercera! ¡Qué valiente! ¡Estás hecho de muy buena madera! ¡Mis negros se fijaron en esto! ¡Así te quería! Será un gran placer destrozarle la cabeza. No, calma, Paul. Pídemelo, Alonso. ¡Baja tu arma, Jake! ¡Ya! Si quieres, dispara, Paul, pero este imbécil se va conmigo. Dime qué hago, Alonso. Este maldito es un federal. No es federal. Es solo un muchachito que está enojado, muy confundido y los engañó. Atención, señores. Respiren profundamente y olvídenlo. ¿Escuchaste? ¿Está bien, Jake? A mí no me engañas, mentiroso. Así no trabajo, ¿entendiste? ¿Qué? Sé que estás disgustado. Por favor, pongan sus armas en el suelo. Yo no. No. Primero el novato. ¡Escúchenme! ¡Bájenlas ya! ¡Es una orden! ¡Háganlo! Quiero que escuches bien, Jake. A veces es necesario hacer esto. No es algo que ocurra a menudo. Son los gajes del oficio. Nadie te volverá a pedir que dispares si no quieres hacerlo, ¿ok? Mark, ¿a dónde te transfieren? A S.I.E. Servicios especiales. Detective, dame 18 meses y tendrás una carrera. Seremos los jefes, Jake. Arrestaremos a muchos. Pero si estás en mi unidad, debes estar todo el tiempo o salirte, ¿comprendes? Pensé que era suficientemente hombrecito, pero veo que me equivoqué. 5 oficiales condecorados dirán que tú le diste, ¿ok? Te pedirán una muestra de sangre los investigadores y buscarán droga. ¿Crees que te descubrirán, Jake? ¡Contéstame! ¿Has estado fumando todo el día o ya se te olvidó? Lo planeaste todo el día. Llevo planeándolo toda la semana, hijo. Si se te ocurre abrir la boca, me aseguraré de que analicen tu sangre. Oye, ¿quieres ir a la calle a pasear tus bolas? No llegarías ni a la esquina, pero sí te quedas. Si te quedas con nosotros, serás un héroe. Eres novato y nadie va a culparte. Alonso, quedan 2 tiros en la otra pistola. Uno le toca a este maldito novato. No. Diremos no, que Roger no, le disparó al entrar. No mataré a nadie más. Este es un buen elemento. Tiene el ojo mágico, lo puedo sentir. Solo se asustó un poco, es todo. Todos hemos estado ahí. No, déjenlo. Y no quiero que lo lastimen, ¿ok? Pero debes decidirte pronto, porque en 10 segundos estará plagado de policías por doquier. Voy a pedirte que salgas y te relajes. O me dispares. Paul. ¡Estás muerto! ¡Oíste! ¡Muerto! Sí. Claro. No comas tanto. Sí. Solamente te pido que la bañera esté limpia. Ajá. Hasta luego. ¿Estás bien? No me gustaría que cometieras un error, Jake. Fue homicidio justificado. Justificado, ¿ok? Lo que pasó... Lo que pasó fue homicidio. Y robo a mano armada. Ah, pero la policía lo hizo, entonces es diferente. Oye, es que no entiendo... abre los ojos, ¿qué no entiendes? ¿Ah? Ese hombre era tu amigo. Y tú lo mataste, igual que una mosca. Por favor, ¿por qué? ¿Porque sabía mi nombre? Uno tiene el balón y debe patearlo. Es mi trabajo, es tu trabajo. Roger les vendía droga a los niños. El mundo está mucho mejor sin ese hombre. Oye, ese tipo era el peor violador de Los Ángeles. Yo vi a esa cucaracha operar con impunidad por más de 10 años y ahora lo atrapé. En el ajedrez solo hay un ganador. ¿Pensabas que era como dar un paseo por las calles, eh? Andar por ahí diciendo, está arrestado. Está donde tiene que estar. Ten tu parte. Ya te dije que no quiero el dinero. Es tuyo. No me des nada, ¿ok? Haz lo que quieras. Quémalo, rómpelo, bótalo. No me importa, pero hazlo por los muchachos. Púdrete con todos ellos. Jake, así nunca te aceptarán como integrante del equipo. Equipo. Ustedes sí que están locos. Si es así, prefiero regresar a Bali. Levantaré infracciones, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Así es. Lamento haberte expuesto, pero así es. Es crudo. Pero es necesario. Me volví policía para acabar con los malditos dealers, con los criminales, con todos ellos, no para ser uno. Yo decía eso también. Sé lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Estás asustado. No puedes decir eso. Claro que estás aterrado. A todo el mundo le pasa la primera vez. Yo estuve en tu lugar. Entre más pronto te hagas a la idea de que esto sucede en el mundo real, más pronto te sentirás mejor. En este oficio, tienes que ensuciarte si quieres que los demás confíen en ti. Cuando hayas superado eso, tendrás un mundo que te abrirá sus puertas. Es un largo camino, Jake. Yo te enseñaré todos los senderos. ¿De qué estás hablando? Mi gente es buena, pero no son líderes. Tú eres un líder. ¿Quieres mi puesto? Es tuyo. ¿Quieres encerrar traficantes? Es el mejor lugar para hacerlo. Pero es necesario que te tomes tu tiempo. Serás un buen detective, podrás tener el balón, conocerás cosas y así harás que sean distintas. Pero tiene que ser desde muy adentro, Jake. Hay que ir al centro, a la estación. Quiero que hables con Stan. Todo lo que tienes que declarar, él te lo dirá, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué? Un informante está en la cárcel y le prometí que cuidaría de su familia. Que les llevaría comida, cosas así. Debo ir con su familia. Sé que no me crees, pero intento hacer el bien en esta comunidad. ¿Te gusta en ese lugar? Sí, estoy ahí. ¿Qué pasó, perro? ¿Sabes dónde estás, ese? Jódete. Afloja, ¿no, ese? Para la familia. La cocina está acá. Ponlo donde haya lugar. ¿Dónde está el baño? Al fondo. Voy al baño, no me tardo. Tú quédate aquí. ¿Está suave el aparato? Yo quiero la grabadora. La licuadora es tuya, la grabadora mía. ¡Dreamer, ven aquí! Cuéntalo en la recámara. Entiende que tengo cosas que hacer. Espero que ya aprendas a contar, imbécil. Oye, las viste. ¿Estás loco? ¿Crees que soy un tramposo ese o qué? Corta, sniper. Ya oíste. ¿Juegas cartas, Polly? No le atoro a eso. Hey, ¿quieres beber? Están frías. No, gracias, no. Ven, siéntate. Juega una mano con nosotros, chivato. No seas rudo, ese. Eres nuestro invitado. Siéntate y juega con nosotros, ten. No sudes, no jugamos por plata. Es que tenemos que irnos, ese. Alonso va a tardarse. Juega una mano. Una mano, sí, órale. ¿Qué están jugando? ¿Cinco cartas abajo o qué? Así es, ese. Ok. Hey, tú. Cuéntanos de tu trabajo. ¿Cuánto llevas de perro? No, discúlpame. Me refería a tu trabajo como oficial de policía. ¿De perro policía? Llevo de perro 19 meses. ¿En serio? Así es. ¿Y te late o no? Debí ser bombero. Una más. ¿Qué tienes, güero? Una tercia de Jax. Carajo, no tengo nada. ¡Te fregaste, bebé! ¡Dos pares! ¡Dos pares! ¿Qué celebras, Sniper? El perro ganó. ¡Smiley! ¡Es que tengo dos pares! Una tercia le gana dos pares, maldito retrasado. ¿Neto? Neto ese. Oh. Eres un pobre estúpido. Ve a tomarte tus medicinas, se te olvidaron. Hablo en serio. Yo soy el número uno, por eso no jugamos por plata. Por culpa de este vato. Qué linda. Déjame ver tu cuaterete. ¿Qué? Tu pistola, la que traes ahí. Afloja. No, ¿para qué quieres ver? Por favor, güerito. ¿Qué es una 380, eh? 9 milímetros Beretta. ¿Es igual a esa? ¿Eh? Sí, igual a esa. ¿En serio? Pero es aquí donde viene el problema. Esta la conozco. Quiero conocer la tuya. No se me arrugues, ¿eh? No la voy a disparar. ¿Qué no? ¿Qué esperas? Déjame guacharla. ¿Qué no? Otra vez. Uy, ¿lo aprendiste en la academia o qué? Así es. No conocí el truquito. Es linda. Yo te lo digo, matas a un vato con una de estas, ¿qué no? Así de fácil. Solo tienes que apuntar así, como yo. ¡No le saques! Nomás estoy jugando. Sí, ya es tarde. Oye, Alonso, dámelo. ¿Estás muy nervioso? Nadie te está esperando. ¿Cómo sabes? Oye, Blanco, Tú preguntaste. Ten cuidado con lo que andas preguntando. Creo que Alonso te jugó una broma ese. Creo que te abandonó. Hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Te toca. Está todo. ¿Segura? Si no me crees, cuéntalo tú, inútil. Ok. Alonso hizo el milagro. Son tiempos difíciles, esto es mucho dinero. ¿A quién mató a ese? No lo sé. Se echó al Roger. Lo enfrió. Ese Alonso es tramposo, es sucio el vato, ¿eh? Es su estilo. Así es él, y por eso lo admiro. No, por eso jamás le estreché la mano. Él no respeta a nadie. ¿Sabes para qué es la plata? Alonso tiene mal carácter. Cuando estuvo en Las Vegas, un par de rusos le dijeron algo y Alonso se calentó así. Y asesinó a uno. Resultó que ese ruso era importante. Ahora, a Alonso lo buscan los rusos por 1,000,000. ¿Quién te dijo ese? Ellos le dieron hasta esta noche para pagarles, pero su nombre sigue en la lista. Nadie pensó que conseguiría tanta plata. Qué bueno que la consiguió a tiempo porque un grupo está acechándolo. Si no aparece en el centro con el dinero a medianoche, ni 1 minuto después, tu vato se muere. Oye, perro, ¿ya te la metieron? ¿Te la han metido? ¿Es una pregunta? ¿No? No. ¿A mi amigo sí se la metieron? ¡Oh, sí, perro! ¡Un negrote! ¡Me la empujó, pero hasta el fondo! ¡Smiley! Claro. Todos los días me fornican los amigos. Están enfermos, ¿qué les pasa? Llévate a las niñas. Lo lastimaron. Dreamer, que te vayas. Te fregaste. Estás arrestado, perro, por ser un policía. Un imbécil y un perro que me miente en mi casa. Tienes derecho a ser brutalmente golpeado. Pónganlo en la bañera. Te tengo una sorpresita. Te vas a morir. ¡Cállate! Cierra la puerta, va a gritar. Smiley, espérate. Voy a quitarle su billetera. Espérate. Rápido. Smiley, esto no te va a gustar. ¿Esta es tu prima o qué? Ah, maldito, ¿y esto qué, policía? ¿Quién te la dio? Oh, ¡esperen! ¡Esperen! ¿Alonso te la dio? ¡La encontré, lo juro! ¿Dónde? ¡La encontré! ¡En MacArthur Park! ¿Dónde? ¡En MacArthur Park! No, no. No te creo. Espérate, sé. Quiero verlo sufrir. ¡No, por favor! ¡Piedad! ¡Cálmate! Si eres religioso, reza tu última plegaria, niño. Escúchame, escúchame. La iban a violar, ¿comprende? Ok, yo vi a esos malditos drogadictos atacándola. ¡Y los detuve! ¿Qué dices? ¡Te lo juro! ¡Los detuve! ¡Estás mintiéndome! ¡La querían! ¡Estás mintiéndome! ¡No me mientas! ¡Ella iba a ser violada! ¡Que yo lo impedí! ¡Eso hice, Piedad! ¡Tengo una chiquita! ¡Cierra la boca, marica! ¡Asesina, Smiley! ¡Ah, Piedad! ¡Tengo una niñita! ¡Échatelo! Voy a llegar al fondo de tus mentiras. Es mi prima. Es una mujercita. No tienes derecho a meterla. Estás fregado. Si me mientes, te volaré las malditas pelotas. ¿Hola? ¿Qué onda, Leti? ¿Qué haces? Hola, Smiley. Las tareas, ya sabes. ¿Quieres hablar con Tony? No, no, no, contigo. ¿Fuiste a la escuela? Sí, sí. ¿No te saltaste ninguna clase? No. ¿Cómo crees? Fui a todas las clases. ¿Por? Oí algo diferente. No. ¿No viste a ningún policía? No. No. Leti, cuéntame qué pasó y no me mientas. Ok, es que me atacaron dos drogadictos. ¿Te lastimaron? Pues eso querían, querían violarme. Sí me pegaron, me tiraron al piso, me cachetearon, pero nada más. Porque llegó un policía. Apareció de no sé dónde y por poco lo matan, pero él los puso en su lugar. ¿Y el poli cómo era? Era blanco y muy, muy joven. ¿No te hicieron nada? No, estoy bien, no me pasó nada. Oye, Leti. ¿Qué? Deberíamos hablar más seguido. Sí, claro. Adiós. Espérate, Sam. Quiero verlo sufrir. El vato tenía razón. La vida te da sorpresas. No esperabas tener tanta suerte, ¿o sí? Solo por ayudar a mi prima. Toma, ponte esto. No quiero que manches mi piso. Esto no era nada personal, ¿comprendes? ¿Eh? Sí. ¿Qué haces por aquí, Blanquito? Sabes que no perteneces a este lugar. ¿Este qué quiere? ¿Qué viene a hacer aquí? ¡Debes estar perdido, idiota! ¿Qué se te perdió, güero? Vengo por Alonso. Thank you. Está en la recámara. Ok, ok. ¿Me abres la puerta? Gracias. ¿Estás viendo televisión? Están las caricaturas. ¿Quiere que le avise a mi mamá? No, no, no. Quiero que juguemos un poco. Quiero que elijas un lugar para que puedas esconderte. Un lugar especial donde siempre te escondas. El closet. ¿Aquí en el closet? Está muy bien. Ahora, abre el closet. Eso es. Muy bien. ¿Te quieres sentar ahí dentro? Eso es. Quiero que te quedes aquí y cierres tu boquita. Yo volveré pronto. ¿Ok? Saldremos de esta, mami. Sí, mi amor. ¡Tú, contra la pared! ¡Ahí! Muévete despacio, pon las manos donde las pueda ver. Los billetes en esa bolsa. Toma tus armas y ponlas dentro de esa funda, justo ahí. Felicidades. ¡Qué bien! Prueba superada, ya eres agente antinarcóticos. Bájala antes de que a mi chica le dé un ataque. Bájala. Agarra los billetes y ponlos en esa bolsa. Toma tus armas y ponlas dentro de esa funda. Olvida tu maldita cita con los rusos. Ya no la libras. Ok. Ok, pásame la funda, mami. Mami, ¿eh? Supongo que me arrestarás. Tú fuiste el que fumó marihuana, el que condujo como un maníaco y el que le disparó a Roger. Ten. También la del tobillo. ¿Quieres la que está en mi tobillo? Sí, Alonso. Tienes un problema, Jake. No tienes testigos. ¿Quién es tu testigo, eh? ¿Roger? ¿Smiley? ¿Crees que mis tropas te apoyarán? No es lo que sabes, sino lo que demuestras. Ten. ¿Qué puedes demostrar? Nada. ¿Dónde está tu evidencia? Ahí está. ¡Pelea, Jake! No te muevas. ¿Dónde estás, Jake? ¡No te escondas! ¿En dónde mi negrito se escondió? ¿En dónde estará? Ah, ya te encontré. Tú sabes que nunca fallo, Jake. ¿Cómo lo quieres, eh? ¿De casquete corto? ¿Ya olvidaste al de la silla de ruedas? ¿Cómo crees que llegó ahí? ¡Aloncito! ¡Mi amor! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! ¿Estás viendo lo que yo? ¡No te muevas! Oficial Hoyt, regla número uno, preservar la vida. Ahí está mi hijo. No lo lastimes. Saldremos de aquí juntos, mijo. No. No, mijo. Conmigo. Es el Coco. Te va a pegar. Coco, mijo. Espera. Vente aquí, mijo. Ven con tu papi. ¡Alocito! ¿Estás bien? Era mi mami. Lo sé. Solo quédate aquí. No te pasará nada. ¡Ay, no lo metas en esto! ¡No lo metas en esto! ¡Es tu hijo! ¿Qué hace? Ok, déjame ver sus manos. ¿Dónde está? En la ventana. Salió por ahí. Venga. Los quiero aquí. ¡Aloncito! ¡Aloncito! No es divertido cuando la libre caza. Minero. Hey, al primer damo que le vuele los sesos, lo vuelvo millonario. ¿Qué esperan? ¿No quieren plata? ¿Quién quiere plata? No te quieren, Alonso. Aprendí de ti que no soy como tú. Qué bueno, Jake. Me da gusto. ¿Y ahora qué? ¿Qué harás? ¿Disparar? ¿Quieres estrenarte matando a un policía? Adelante. Dispara. Nunca en tu vida has matado a alguien. No es como pisar a hormigas, Jake. Necesitas ser hombre. ¿Eres lo suficientemente hombre? Dame justo aquí. Dame, Jake. Dame. Dame. Dame. No tienes agallas. Por favor, maten a este estúpido. No entendiste nada. No queríamos tus reglas en este lugar. Ah. ¿Así es la cosa, Bond? Sí, así es. De policía a policía, no podrás matarme. No creo que me mates. No lo hagas. No lo hagas. No creo que tengas las agallas, Jake. Voy a tomar el arma y después los billetes. Y tú no moverás un dedo, porque no me dispararás por la espalda, ¿o sí, Jake? No lo hagas. ¿Sabes qué obtienes con eso? La cámara de gas. ¿Sabes a qué apesta esa cámara? A pino. Es donde terminarás. En el bosque de pinos del cielo. Así que recogeré el arma y tomaré los billetes. ¿No tienes el coraje, Jake? Aquí voy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, maldito infeliz! A la otra te mato, Alonso. ¡Oh, hijo de perra! ¡Le pegaste a la nalga! Espera, ok. Ok, Jake. Necesito la plata. Dámela, Jake. ¡Dame la plata! ¡Dámela! Eso no pasará. ¿Qué quieres hacer? Dime, ¿quitarme mi propio dinero? ¿Robarme? Te dije que es mi evidencia. ¿Quieres ir a la cárcel o casa, imbécil? Quiero ir a casa, Jake. Por favor, dame la plata. Quiero irme. Sí. Sí. ¿Quieres ir a casa, verdad? Sí, ya déjame ir a casa. Dame la plata y deja que me vaya. Dame el dinero, por favor, Jake. Eso es. No te lo mereces. No tienes derecho a usarla. Jake, ya vete a casa, hermano. No debes estar aquí. Te cubriré. ¿Qué? Así es la cosa. No, no te irás. Espera. No, ¿a ti quién te...? ¡Hey, hey! ¡Jake! ¡Hey! ¡Jake! ¡Jake! ¡Jake! ¡Vuelve aquí! ¡Jake! Ustedes son unos traidores, malditos perros cobardes. ¡Jake! ¡Necesito mi dinero! ¡Jake! ¡Ah, malditos infelices! ¡Ok! ¡Ya verán! ¡Los voy a encarcelar a todos ustedes, perros! ¿Ah? ¿Creen que pueden hacer esto? ¡Jake! ¡No pueden hacerme esto a mí! ¡Y ustedes, malditos infelices, van a jugar básquetbol en la maldita prisión cuando termine con ustedes! ¡Su programa, negros, constará en hacer zapatos todo el día! ¡Yo soy el jefe de este barrio! ¡Jamás verán la luz del día! ¡Conmigo no se juega! ¡Yo soy la policía! ¡Yo ordeno aquí! ¡Ustedes solo viven aquí! ¡Sí, eso es! ¡Váyanse! ¡Corran! ¡Huyan! ¡Porque voy a quemar este maldito lugar! ¡King Kong no es nada al lado mío! Eso es. Sigan así. Sí, no importa. Siempre he triunfado. Siempre. Triunfo a mi manera, sé jugar. Yo soy el jefe. No pueden asesinarme. ¡Qué día! ¡Qué maldito día! Del departamento de narcóticos fue muerto hoy cumpliendo su deber cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Un vocero de la policía dijo que al oficial Alonso Harris le sobreviven su esposa y 4 hijos. El condecorado oficial, un veterano de la policía que había servido durante 13 años, fue gravemente herido durante un tiroteo en la calle Sepúlveda anoche. We wolves, baby. We wolves. A full moon make my blood curl. Got me stuck in opposition in the underworld. Savage beast, like wolves will be roaming these beasts. And when police fuck peace, go to war with police. So-called priest, there's a demon in your hood scheming. Catch me after six leaning with the nine steaming. Ain't that your BM? The sound of the Glock sound like rods and watts. I point a Ruger at your cruiser, get you something to watch. Yeah, police, let me ready. I'm tired of seeing niggas getting beat in the street. Yeah, police, let me ready. Yeah, police, let me ready. All my people when they get, they'll get up off of your feet and let the wolves out. And let the wolves out. And let the wolves out. Let the wolves out. Yeah, police, let me ready. I'm tired of seeing niggas getting beat in the street. Yeah, police, let me ready. And all my humpy ass dogs that be trying to eat. This is not America. Bad boy, baby. David Bowie. Let's go. This is not America. This is not America. No, no, no. This is not America. American dream. This is not America. Land where my father died. Land where my children cry. Come on. America, ain't no barriers. Free the strings, let's see how freedom rings. One nation, all getting down for the dollar. In the heat getting hotter. But a lot don't understand. Just the way it's all planned to break you. I'ma send the whole thing go straight through. Hungry for it, I'ma make you. Pay back what's due to me. Everybody gonna see. Look what they put upon me. Made me a monster. Two steps beyond ya. More streets to wander. For which it stands for. Let's get it, cause I'ma get mine for damn sure. Come on. This is not.